Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Escuchen este pensamiento de viernes lluvioso a las 2 de la tarde. Sonamos. A ver. Nora, sí. Santiago, Graciela, el operador Fabio Martínez. Sí. Usted, oyente, está donde está, es quien es, porque hay millones, miles de millones de átomos que están juntos y no lo saben. Y esos átomos que están juntos, que se niegan a juntarse para crear vida en la mayor parte del universo, sí, acá la pegamos y se juntaron. No saben cuánto van a durar. Ajá. Se estima que va, cuando estén 650.000 horas juntos, dicen sí, out, ajá, game over, y se acabó. ¿Ya está? En promedio. ¿Cuál es el promedio? 650.000 horas. 650.000 horas juntas. Años, de los decime átomos. Años. No, no, horas. No, pero yo quiero saber los Ah, en años, déjame que tendría que hacer. Hay que hacer una cuenta larga. Complicado. Yo voy a pedir si algún oyente tiene un Ribotril que lo mande. Sí, claro. Para acá. Pero le voy a explicar. Sí, pero... le puedo explicar a la gente lo que le pasa. Está resfriado. Tiene, sí, está medicado. No puedo pensar con claridad. Exacto. Pero quiero decirles una cosa. Miren qué suerte. Nosotros venimos qué suerte acá. Que se nos juntaron los átomos. Se nos juntan los átomos acá porque si fuera en Marte, sí, sí, no estamos. Y está lejos. En la mayor parte del universo no se junta más, para nuestros átomos. El Marte podría ser. Le digo más, nuestros átomos no nacieron con nosotros, vienen de antes. Vienen de antes. Vienen desde, sí, los, sí, desde, sí, el nacimiento del universo. Exacto. Desde el mismo Big Bang. Exacto. Los elementos que nos fundamentales, ah, bueno, que nos conforman, exacto, tienen la antigüedad del universo. Somos el universo. Exacto. Y le digo más. Así se lo digo. Le digo más, no, ni siquiera están, sí, vivos. ¿Qué me cuenta? ¿Qué lo parió? Ahora, sí, si somos, sí, el universo, Mendieta, a mí me hubiera gustado ser Miss Universo. Pero como bueno, no puede serlo. Eso, no? me hubiera... Ahí hay que poner los este átomos de otra manera. Ahí hay que armar los átomos de otra los manera. Los tuyos, porque los míos están muy bien armados. Llamamos a Mendy o a Nelly Raymond y armamos de nuevo los concursos. Los míos, mis átomos parece? Están muy bien armaditos. Nelly Raymond todavía hace concursos, ¿no? No sé si de Miss Universo, por ahí otro tipo de concurso. Me parece que está retirada ya, ¿no? Que ya... Está en maquillaje, Nelly Raymond. Claro, sí, claro. Sí, la están esperando ahí, qué sé yo. Bueno, Graciela, ¿todo bien? Sí, quedó de pasmada, quedó perpleja. Claro. Con una boina. Claro. Quiero decirle te que somos sobrevivientes. Cómo era. Somos sobrevivientes, somos milagrosos. Muy bien, muy bien. Eso quería decirle. Usted el teléfono es el mismo de siempre, digo yo, porque sí, sí, es todo tan... Usted, oyente, es un milagro. Quédese con la certeza de que usted es un milagro y va a pasar un fin de semana milagroso. Ahí está. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores, puede visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y le digo una cosa, si mañana sábado a las 4 de la tarde gana Boca, mejor todavía, más sí, milagro. Uy, no, espere, no, espere, si no espere que tengo algo importante para decir. Que estamos regalando dos libros. ¡Epa! Entre todos los oyentes que se comuniquen por teléfono o vía mail, nos dejan su nombre y los tres últimos números del DNI. Y después de quemarles la cabeza, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy en Bicentenario? Bienvenidos a Jurassic Park de Argentina. Gigantosaurios, el argentinosaurio titanosaurios. En la Patagonia vivían al mismo tiempo y en el mismo territorio los mayores herbívoros y los mayores depredadores. Traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es vivo. Totalmente vivo. Totalmente no. Ah, esperemos que no resista. No lo voy a hacer. Tema bicentenario del día. El Parque Jurásico Argentino. Los dinosaurios que habitaron estas tierras hace mucho más de 200 años. Claro, no estaban con Saavedra, Moreno, Belgrano, no. Estaban mucho antes, incluso acá, ¿eh? Acá abajo suyo. Seguramente si pudiéramos excavar encontraríamos restos de algunos de los animales. Argentina es una cantera en el mundo. Lo decíamos ayer, de animales extremos. El carnívoro más grande, creo que ha sido encontrado acá. El herbívoro más grande. El eslabón entre dinosaurios y aves. Y tenemos muy cerca al invitado que tiene mucho que ver con ese hallazgo. ¿Por qué tantos encontrados en el territorio argentino? ¿Por qué eran tan grandes los dinosaurios? ¿Eran solitarios o vivían en manadas? ¿Cómo era el territorio de la Argentina cuando los dinosaurios caminaban por aquí? ¿Cómo tenían alineados los átomos? Los dinosaurios. ¿Cómo estaban? Bueno, tenemos miles de preguntas y por suerte tenemos a un gran divulgador con nosotros, que es el doctor Fernando Novas. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer para nosotros. Hemos tenido alguna experiencia. Contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Hace tiempo en otra radio también y ha sido fantástico. Así que, bueno, miles de preguntas. ¿Es cierto que Argentina es una de las canteras más notables de hallazgos de dinosaurios, de animales de la prehistoria? Correcto. La Argentina es uno de los países más destacados en cuanto a hallazgos de fósiles en líneas generales y en particular de dinosaurios. Ajá. Vos hacías mención justamente de esta gran cantera, de este gran yacimiento que tenemos de distintas edades, porque la Argentina es como si fuera, como otro continente, digamos, de otras regiones del planeta, y es como si fueran parches, jirones de rocas de distintas edades, de distintos orígenes. Ajá. Alguna de esas rocas poseen fósiles. Pueden ser fósiles de caracoles, que vivieron antes de los dinosaurios. Mucho antes, ¿no? Pueden ser fósiles de plantas, que prosperaron en la misma era de los dinosaurios, como por ejemplo el bosque petrificado que hay en Santa Cruz. Ajá. Pueden ser fósiles que son muy posteriores a la era del dominio de los dinosaurios, como por ejemplo los que se descubren en el subsuelo de Buenos Aires. Ajá. Aquí cerquita, debajo del obelisco, cuando en 1928, 1929 están haciendo las excavaciones del subterráneo, encontraron las defensas, los colmillos de un enorme mastodonte, un Ajá. animal pariente del elefante, Ajá. que caminó por el microcentro porteño conjuntamente con muchos otros animales prehistóricos, no dinosaurios, no Ajá. dinosaurios, sí. mastodontes, megaterios, otros, por aquí en los últimos 2 millones de años. ¿Por qué en el territorio argentino se encontró tanto? ¿Hay alguna particularidad, alguna razón? Por ejemplo, en algún momento escuché que al emerger la cordillera de los Andes hace 60 millones de años, revolvió tanto la tierra que sacó hacia la superficie restos que estaban muy profundamente enterrados, digamos, ¿no? Correcto. Esa puede ser una de las razones, y la comparto. Justamente tenemos una geología, un relieve abrupto, la cordillera de los Andes, la Patagonia emergida. Eso expone a las inclemencias del tiempo, sea el agua, el viento, la lluvia, los glaciares. Todo eso lo va erosionando. Entonces la propia naturaleza, el propio mecanismo climático, digamos, va Ajá. exponiendo los fósiles que tenemos, que han quedado resguardados a lo largo de millones de años. Pero además hay otra cuestión importante. No solamente tenemos un país rico en fósiles, por suerte, una larga tradición de descubridores de fósiles, uh-huh. que se remonta a 1786. Ajá. Porque podríamos tener un país repleto de cosas. Y nadie que le importe. Claro. Nadie que le importe. Yo te estaba por preguntar justamente eso. Primero, cómo se había despertado tu propia vocación, ¿no? Con respecto a esta búsqueda. Y después, ¿cuáles eran los referentes, los primeros que dijeron, bueno, vamos a intentar desarrollar esta ciencia, ya que nuestro territorio es tan proclive, o por ahí no sabían que era proclive, sino que se supo cuando empezaron a investigar? Sí. Bueno, todo comenzó, digamos, de una manera más oficial en 1786, plena época del virreinato del Río de la Plata. Y había... ¿Ya había tipos buscando restos fósiles? ¿O encontrando? No sé. A ver, bueno, contanos. No sé. Encontrando, por lo menos encontrando. Pero probablemente vayas a ver si, por lo menos a partir de eso, buscando. Ajá. Curiosidades, siempre el hombre obviamente ha sido curioso en cualquier parte del mundo, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales. Y bueno, esto le tocó a un fraile que estaba caminando a orillas del río Luján y se encontró con un hueso de un megaterio. Todavía no tenía nombre. Ajá. Empezaron a excavar, se puso muy contento, hicieron toda una excavación, se tuvieron que apurar porque la gente venía y se llevaba algún que otro recuerdo. Repito, en el virreinato, ¿eh? Sí, 1786. Sí. Y bueno, lo cierto es que no había acá nadie en el virreinato que fuera capaz de investigarlo, ningún científico, no había paleontólogos, biólogos, no había. Uh-huh. Entonces se lo mandaron de regalo al rey Carlos III, que era un entusiasta de las ciencias naturales. Entonces le mandaron varios cajones conteniendo las osamentas de esta criatura antediluviana y el rey lo recibió muy contento, hizo armar el esqueleto en Madrid, actualmente se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, uh-huh, expuesto, y mandó una carta muy elogiosa agradeciendo el descubrimiento, el regalo que le habían hecho al rey, y le pidió por favor al virrey si le podía mandar uno de estos animales vivo o si no embalsamado. Obviamente jamás pudieron cumplir con el deseo del rey. ¿Qué era un megaterio? Megaterio, pariente del perezoso actual, de los perezosos arborícolas que viven en América del Sur, pariente un poquito más lejano del oso hormiguero. O sea que el perezoso arborícola, el oso hormiguero actuales que viven en territorio sudamericano, son primos lejanos de este megaterio que prosperó en las Pampas hasta hace 10.000 años atrás. En lo que me contás a mí me llama la atención una cosa, y era que rápidamente frente al descubrimiento lo primero que se les ocurriera es que estaba relacionado con la ciencia y con la ciencia, y no que alrededor se despertaran como grandes fábulas de animales exóticos o, digo, monstruos del lago Ness y no sé cuántas. ¿De esto no existió? ¿No convivió? Mitología. En particular, este descubrimiento del megaterio, vaya a saber las cosas que habrán dicho los vecinos de Buenos Aires. Claro. Pero hubo, sí, y tenés razón, descubrimientos previos que habían hecho en Santa Fe del cráneo de un mastodonte. Cuando uno ve el cráneo de un mastodonte, cuando uno ve el cráneo de un elefante, pariente, uh-huh, el cráneo, no el animal vivo, el cráneo, solamente los huesos, pareciera como que tuviera las fosas nasales del elefante, pareciera que fueran el lugar que ocupaban los ojos. Ajá. No es así, ¿no? Digamos, uno le da la impresión. Y pareciera, tiene además las muelas de estos mastodontes, alguna semejanza incluso con las muelas humanas. Ah, claro, gigante. ¿Cuándo fue? Creo que fue 1580, principios de 1600. El primer descubrimiento que se hizo en Santa Fe de esto, claro, lo interpretaron como... un gigante. Representante de una raza de gigantes. Claro. En realidad no eran de gigantes humanos, sino de otros gigantes. Otros gigantes, claro. Finalmente. ¿Y cómo sigue la historia después en Argentina de los descubrimientos? Y la historia tiene... Lo interesante es que, bueno, eso va a parar a España y quedó ahí. Pero quedó sembrado acá el interés. Pasó un tiempo, visita Darwin en 1832, 1833, sigue hasta el 35. Darwin estuvo aquí en Las Pampas, en la Patagonia, hace descubrimientos cerquita de Bahía Blanca, en una localidad que se llama Punta Alta, a orillas del mar. Hace esos descubrimientos, eso también fue generando interés. Pero paralelamente, ¿quién teníamos aquí? A Francisco Javier Muñiz. Francisco Javier Muñiz, patriota. Él luchó cuando era pibe contra los ingleses cuando se produjeron las invasiones inglesas. Ajá. Luego él se alista en el ejército y siendo militar, médico, también encontró tiempo para describir animales, descubrir animales prehistóricos, hacer escritos, cartearse con Darwin. Y ese fue nuestro primer gran paleontólogo, poco conocido, Francisco Javier Muñiz. Pero fue el primer descubridor, el que encendió... interés en un ameguino. Ajá. Que nació tiempo después. Ahora, Vos sos responsable de un descubrimiento extraordinario que tiene que ver con cómo se pasó de dinosaurio. Los dinosaurios vivieron entre hace 250 millones de años y 65 millones de años atrás. Y vos encontraste lo que podría ser, o no sé si ya está confirmado, el eslabón entre el dinosaurio y un ave. Es una manera sencilla para poder interpretar que se trata del, entre comillas, el eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Es un eslabón más en una larga cadena, en una larga, ¿sí? Conformada por una gran cantidad de eslabones que llevan desde los dinosaurios carnívoros, tipo el Velociraptor, a las aves. O sea que hay una continuidad, y esto es un tema fascinante, que si bien fue planteado en 1870 por un paleontólogo y biólogo británico, Thomas Huxley, que era defensor con Darwin de la teoría en aquel entonces de la evolución, este hombre logró visualizar rasgos que ligaban a las aves con los dinosaurios. De hecho, vos fíjate que las patas de una gallina son muy parecidas a las patas de un Tyrannosaurus Rex, salvo el tamaño. Pero si exploramos, vemos los huesitos, e incluso si desplumamos a la gallina, si le sacamos toda la cobertura muscular y vemos cada uno de sus huesos, ahí vamos a encontrar asombrosas semejanzas con un Velociraptor y con este que vos hacías mención, que tuve la fortuna de descubrir con mi grupo de trabajo, el Unenlagia comahuensis. ¿Y cómo era? El Unenlagia era un animal más o menos del tamaño de un ñandú, un poquitito más grande. Y era un dinosaurio que, parecido al Velociraptor, un dinosaurio depredador, carnívoro, caminaba en las patas traseras, en puntitas de pie, como caminan las aves, los dinosaurios vivos. Y ese Unenlagia tenía brazos proporcionalmente largos, que era capaz de moverlos de una manera semejante a como hoy mueven las alas las aves. ¿Pero volaba? No, quería. Pero quería volar. ¿Y para qué le servía entonces ese movimiento? Probablemente para balanceo, cuando corrían, probablemente cuando peleaban, porque vos sabés que los ñandú, el casuario, muchas de las aves actuales, aves terrestres, que no voladoras, el avestruz, dan patadas, vos viste que dan patadas, se defienden dando patadas que pueden resultar muy peligrosas incluso si un humano se acerca. Entonces es posible que estos dinosaurios hace alrededor de 100 millones de años atrás hayan empleado esas patas también para pelearse. ¿Y qué era lo mejor? Saltar. ¿Y cómo saltás si mantenés el equilibrio? Expandiendo los brazos para el costado. Moviendo esos brazos. Y quizás en una plumita cada vez más larga, eso permitía una sustentación pegando saltos en ese lugar. Además de que podría haber venido muy bien para otras cosas. Por ejemplo, cuando incubaban, las hembras protegían con su plumaje y daban calor a los huevos donde se estaba desarrollando su cría. Es decir, que tenían plumas, eran dinosaurios con plumas. A mí una cosa que me fascina de lo que hace esta gente es cómo a partir de algo muy chiquito, como un huesito, un cachito de algo, construyen todo... El relato. Todo un relato. El relato. Y la ambientación, y lo ven saltar, y lo ven defenderse, o sea, me parece maravilloso. O sea, me encanta eso. Acá veo una foto del comahuensis, y se ve que tiene un cráneo bastante grande comparado con el cuerpo. Y también me enteré que vos te enteraste de esto, no cuando lo sacaste, sino después. O sea, contanos un poco de eso. Sí, tenés razón. Cuando uno va al campo, punto uno, no sabe qué va a descubrir. Probablemente nada, y ahí nos volvemos tristes y con una bronca bárbara de haber sido infructuosa esa exploración. O hay veces que recibimos sorpresas que jamás imaginamos. Y eso fue lo que nos pasó. Este es un Unenlagia. Al principio era obviamente un esqueleto que yacía en las rocas, apenas podíamos ver algún que otro huesito. Entonces lo que se hace es hacer una excavación y retirar el bloque completo. No extraer huesito por huesito, porque si no los podemos romper. Entonces se opta por sacar todo el bloque que contiene ese esqueleto. En ese momento nosotros lo mirábamos y decíamos, ¿qué será este bicho? No teníamos ni idea. Claro. Es un dinosaurio. Sí, pero mirá qué raro, tal cosa, qué combinación extraña. Entonces, un compañero de andanzas paleontológicas, Pablo Puerta, excelente colaborador y que él trabaja hace muchos años en el Museo Egidio Ferulio en Trelew. Con Pablo hicimos este descubrimiento. Y Pablo dice, mira, yo me lo llevo a Trelew, te lo preparo y en 5 meses, cuando lo tengo terminado, paso por el museo y te lo llevo, Fer. Bueno, dale. Pablito entonces se vuelve a Trelew, yo me vuelvo a Buenos Aires. A los 5 meses Pablo aparece con una valijita Digo, esto me trajiste del dinosaurio. Se había reducido todo ese bloque quedó. A unos huesos. Pero huesos con un gran valor informativo. Entonces Pablo, a ver, vení, ponelo acá sobre esta mesa. Y empezamos a poner los huesos de este dinosaurio, articularlos sobre mi escritorio, cosa que no podíamos ver en el campo porque estaba cubierto de roca. Y ahí digo, Pablito, estamos frente a un bicho que parece un Archaeopteryx, que es el ave más antigua conocida, pero grande. Esto es un descubrimiento espectacular. Y así fue, nos pusimos a trabajar, hice el trabajo en inglés, lo mandé a publicar en una revista inglesa, Nature, que es una revista muy prestigiosa de ciencia. Muy prestigiosa, ¿verdad? Muy difícil es publicar ahí, pero este era un tema que, claro, venía de la Argentina a presentar. Claro. Este eslabón perdido entre dinosaurios y aves. ¡Qué maravilla! Bueno, les contamos que estamos conversando con el doctor Fernando Novas del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires, un paleozoólogo, un descubridor. Estamos hablando de un tema fascinante, dinosaurios en el territorio argentino. Todavía tenemos que ver por qué eran tan grandes, cuáles eran los más grandes, cuáles son los hallazgos más extraños que se hizo, hallazgos extremos como el Argentavis Magnificens, que tenía de punta a punta de las alas abiertas creo que 10 metros, algo así. Por ahí andaba, ¿no? Un poco más chico. Un poquito menos, pero bueno, igualmente impactante. Sí, 6 metros, suficiente. Tamaño de una avioneta, más o menos. Sí, correcto. Bueno, vamos a seguir en unos instantes nomás conversando con Fernando Novas. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. En el programa dedicado al Parque Jurásico Argentino vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola Bicentenarios, buenas tardes. Un tema muy interesante el de hoy. Por ejemplo, los hábitos alimenticios de ciertos dinosaurios argentinos son tan peculiares que son televisados diariamente de lunes a viernes desde hace una pila de años. Les mando un beso. Hablo de parte de Marcelo de Villa Dominico, el de... Sí, buenas tardes. Para el programa Bicentenario de Alperín, los átomos de hierro de la hemoglobina de vuestra sangre son los mismos que están presentes en la estrella que termina su vida como una supernova. Sergio de Wilde, gracias. Hola, soy Estela Maldice Almagro y mi número de documento es 011. Bueno, Alperín, Nora y Varela. Bueno, los escucho siempre. Los quiero, son mi compañía, les creo todo, me encanta el programa y me gustaría que hagan un comentario con la columna que le mandó el hijo de Tato a Papaleo. Sean buenitos, los quiero y feliz fin de semana. Un beso. Hola, están hablando con Alperín de los dinosaurios. Quería saber si sabía algo de la zona de Sarmiento, 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde hay un parque recreativo muy hermoso y donde han encontrado muchas piezas. Graciela de Caballito. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, viste que hablamos de los átomos y el oyente ya estaba ahí con información. Estaba atento. Fantástico. Sí, sí, tenemos sí, otro sí. Que te tira átomos desde Italia. Desde Italia nos escribe José Luis Bonato, queridos todos. Bueno, esto no deja de sorprendernos. Aquí en Italia, con muchos dinosaurios, pero tenemos uno en pleno brote psicótico, el Berluscosauro, que estaba con nervios porque puede perder su poder, dice, y mientras escribo finalmente estoy viendo que la radio crece. Saludos a todos, bienvenidos Jorge, Avanti, Tuta, José Luis, Pitín, Bonato. Qué hay alegría. Algo muy divertido que dice, finalmente alguien está poniendo orden en la radio, si no, Alperín, terminabas diciendo que Dios era argentino. Bienvenido, te dice, bienvenido, o sea que nos escucha bueno. Todos los días y sabía que vos no estabas. Qué bueno, abrazos a los oyentes. Bueno, vos le habías preguntado, estamos conversando, ustedes sí, saben, sobre sí. El Parque Jurásico Argentino, con el paleozoólogo Fernando Novas, y Nora le había preguntado cómo se despertó en él la vocación, ¿no? Porque a mí me parece que películas y televisión y radios y demás, cuando son contadas en forma dinámica, como lo está haciendo Fernando ahora, del otro lado despiertan vocaciones. Uh-huh. Es indudable que tiene que haber alguien que lo haya comunicado, que lo haya transmitido o algo que pegó, porque si no, no son carreras fáciles de abrazar. Sí, tenés razón. Bueno, a mí me pasó, yo hoy tengo 50 años, a mí me agarró el tema de los dinos cuando tenía 11, en 1971. Y hasta ese momento yo lo que quería hacer era mago. Así que lo que hacía era comprar todo cuanto truco de magia había en la casa de fantasmas. Después nos haces algún truquito. Y bueno, y una vez de veraneo, en Villa Gesell, entramos en una librería, que sigue estando, y me encontré ahí, primer plano, con un libro enorme de animales prehistóricos de un paleontólogo checoslovaco, y el pintor también, de primerísima calidad, no superado hasta el momento. Y dije, oh, bueno, esto es lo que quiero estudiar, quiero ser paleontólogo. Y a partir de ese momento me entusiasmé y no saqué la pata del acelerador. Porque viste que los chicos en general entran por dinosaurios, o sea, todos los chicos en algún momento ingresan por allí, continúan por las pirámides de Egipto, siguen por después por todo lo que es lo griego y todo lo que son esos héroes, y después no sé dónde van a parar, van a parar a cualquier otro lado. Algunos se van instalando en esas carreras y quedan como historiadores. Pero él quedó, Fernando Novas quedó. ¿Y dónde hiciste la carrera? Bueno, ¿Y qué carrera hiciste? Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, estudié entré como paleontología, en la carrera de paleontología, después hubo una serie de problemas que cambiaron los planes de estudio, pero bueno, básicamente me recibí de licenciado. Fue crucial Rosendo Pascual, por ejemplo, entre los formadores, ¿no? Efectivamente. Un gran paleozoólogo. ¿Quién es para la gente Rosendo Pascual? Es un gran paleozoólogo, creo que tuvo que ver con investigación de hallazgos extraordinarios en la Antártida incluso, ¿no? Sí. Claro. Rosendo Pascual es el jefe de la sección paleontología de vertebrados del Museo de La Plata. Ajá. Rosendo tiene una larga tradición en descubrimiento fundamentalmente de lo que son mamíferos, de la historia de los mamíferos, los últimos 65 millones de años de la historia de los mamíferos. También otro gran paleontólogo argentino, José Bonaparte, otro recientemente fallecido, Rodolfo Casamiquela de Viedma. Un montón de gente ha participado y han sido los que sembraron este interés y que por suerte aún continúe y cada vez con más fuerza. Bueno, y nos va a permitir que nosotros hagamos el resto de Bicentenario dedicado al Parque Jurásico Argentino con el paleozoólogo Fernando Novas. Ahora llegan las noticias, luego el informativo del Bicentenario y más Parque Jurásico Argentino. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿quiere decirle a nuestro renombrado oyente cuál es la efeméride del día de hoy? Mire, un día como hoy, 3 de septiembre, pero de 1854, Bartolomé Mitre fundó el Instituto Geográfico del Río de la Plata. ¿Y ese viene a ser sustituto de lo que? Mira, Catita, instituto no sustituto. Se trata de un organismo muy importante porque da datos relevantes sobre nuestro país. ¿Qué? ¿Son esos que andan con un lápiz caminando por el borde del país para hacer el mapa? Bueno, digamos que no se hace así, pero bueno, es una aproximación. Mire, Pepe, el mapa no puede ser una aproximación, como usted dijo. Tiene que ser justo, porque los mapas son como los hijos. Hay que saber ponerle los límites. Es muy cierto lo que dice Catita, pero como siempre usted se va por las ramas. Ah, el que se va por las ramas es usted, Pepe, que a la final termina hablando de los límites de los mapas y no dijo nada de este bar que nombró al principio. ¿Qué bar, Catita? Ese bar en Tolo, ¿cómo era? No, Bartolomé Mitre, Catita. Pero no importa, mire, mejor lo dejamos ahí. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Estábamos discutiendo de tamaño fuera de micrófono, entonces le vamos a preguntar al paleontólogo Fernando Novas, que hoy nos está acompañando, ¿cuál era el herbívoro más grande del mundo encontrado acá en la Argentina, ¿no? Bueno, los dos herbívoros más grandes descubiertos en todo el planeta fueron hallados en Argentina. Ajá. Los más grandes del mundo fueron encontrados en nuestro país. El primero de ellos, hallado en Neuquén, se llama Argentinosaurus, y otro que descubrimos en la provincia de Santa Cruz, que lo bautiza con el nombre de Puertasaurus. Esos dos son primos, dos dinosaurios de gran tamaño, vivieron hace aproximadamente entre 90 y 80 millones de años atrás y formaron parte de una estirpe muy prolífica de dinosaurios, porque no era que, bueno, gigantescos como eran, entonces estaban mal adaptados y se murieron. No. Ajá. Fueron muy abundantes. ¿Qué largo, qué altura tenía? 35 metros de largo. 35 metros de largo, adentro un tercio de una cuadra. Digamos, en el tórax de uno de estas bestias entraba un elefante. Opa. Ahora, ¿y se los puede ver en dónde? Por ejemplo, en el Museo Carmen Funes, en Plaza Huíncul, está en exhibición el esqueleto reconstruido del Argentinosaurus. ¿Original? No, es una reconstrucción hecha en plástico, pero, digamos, guardando las proporciones de los fósiles, de lo descubierto del material original. ¿Cómo vivía un bicho de 35 metros de largo y no sé cuánto de alto? Tenés razón, vivió, se lo rebuscaba. De la misma manera una hormiga pensaría eso de nosotros. Ajá, claro. ¿Cómo hacen estos tipos siendo tan grandes pensar una hormiga y caminan en dos patas y hasta corren? Sí, pero o al revés, ¿no? ¿Cómo algo tan chiquitito sobrevive sin ser pisado permanentemente? Correcto. Digo, todo es tan relativo. Sí. Pero una araucaria, digo, era un chicle para uno de estos bichos. Es cierto. Y sí, era proporcional. Era un bazuquita. ¿Eran muchos juntos o vivían solitarios? Mirá, aparentemente según las evidencias que contamos, fundamentalmente huellas, porque un esqueleto es un bicho muerto, y más si lo encontrás desarticulado. Pero las huellas es la demostración, el reflejo directo del comportamiento cuando el animal estaba vivo. Uh-huh. Entonces, encontrar huellas te permite saber a qué velocidad caminaban, si viajaban en grupos, sabemos que sí. Uh-huh. Que tenían una estructura, esa manada, que los más chiquitos estaban en el medio, que los protegían los adultos más grandes afuera. Ajá. Te quiero hacer una pregunta, porque en el imaginario popular uno piensa que con una palita excava y en el entremedio de la tierra encuentra un hueso. Pero vos habías dicho de que ahí están en medio de las rocas. ¿Cómo puedes explicarnos un poquito más cómo se encuentra, cómo es que aparecen? ¿Cómo están? Que alguna persona con una palita pueda encontrar un hueso es posible. E incluso aquí en Buenos Aires, haciendo alguna excavación, repito, Capital Federal, Gran Buenos Aires, se hace una excavación, no sé, un pozo, 2 metros de profundidad, podés tener la suerte. Una vez nos llamaron unos vecinos cerca de Luján, de General Rodríguez, que haciendo un pozo para el agua, se encontraron con el esqueleto de un tigre dientes de sable. ¡Epa! Un lindo descubrimiento. Lindísimo. Entonces, es posible que con una palita uno encuentre, haga un gran descubrimiento, pero cuando uno va al campo, y estamos hablando de Patagonia, y tenés que recorrer y te encontrás con parte de un esqueleto fosilizado, con gran peso, en una roca dura, ahí con una palita no haces nada. Tenés que ir con cortafierros, martillos, pico, palo, un equipo de gente, pegamentos especiales para poder recuperarlo. No es fácil. Fernando, no es que con una palita está todo resuelto. ¿Cuáles son las disciplinas que confluyen? Y además, cuando vos decís voy con mi equipo, ¿cada uno tiene asignado una especialidad en este marco? ¿Todos tienen que estudiar lo mismo y después se especializan? ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar, la paleontología es esa ciencia que reúne un poco de todo. No es solamente estudiar los fósiles como si fuera una piedra. En realidad, son fósiles que corresponden a alguna criatura que en algún momento estuvo vivo. Entonces la aproximación tiene que ser desde los ojos del biólogo para comprender cómo se movía, cuál era su sistema circulatorio, cómo corría, etcétera, etcétera. La otra, es cierto, lo encontramos en las rocas. Y esas rocas se formaron en un ambiente, en un lago, ese animal murió, imaginemos que fuera un dinosaurio, en un lago. Entonces ahí interviene el geólogo, tratando de interpretar cuál era ese ambiente. Si en base a lo que obtenemos Podemos saber acerca de la temperatura, si ahí había cerca un desierto, si había un mar, si crecían plantas. Las plantas. Interviene un paleobotánico, un especialista en plantas fósiles. Interviene el geólogo. Puede intervenir un astrónomo si queremos hacer alguna disquisición acerca de si los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteorito. Y así un montón de cosas. Y cuando tiene que ver esto de la difusión, esta ciencia invita a que los chicos aprendan. Tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con nuestro país. Vos fíjate que tiene que ver con el Bicentenario también. Obvio. Forma parte de nuestra formación, de nuestra educación. Claro. Bienvenidos los dinosaurios y tenemos que aprender. Claro. El carnívoro más grande también fue encontrado en la Argentina. También. ¿Cómo se llama? Giganotosaurus. Giganoto, no giganto. No. Giganoto. No, porque ese nombre fue utilizado, pero entró en desuso, gigantosaurio, como el gran saurio gigante. Pero no. El nombre correcto es Giganotosaurus. ¿Dónde significa estaba? Giga, gigante. Noto es sur, por la Patagonia. Ah. Saurus, dinosaurio. El dinosaurio gigante del sur. Y fue también encontrado en Neuquén. ¿De qué tamaño era? Se lo puede ver en... En Plaza Huíncul también. O en el museo. En Chocón. En el Chocón. En el Chocón. Tienes razón. Está el esqueleto Chocón original del Giganotosaurus carolini. Está en el Chocón. Réplicas también se las pueden ver en otra parte del país, en Trelew, en el Museo de Trelew. Hay muchos museos. Por suerte eso tiene de lindo la Argentina, ¿no? ¿Y qué tamaño, qué altura tenía? Y dependía de si iba a tomar agua, lo íbamos a tener la cabeza, suponete, a 2 metros, y si se levantaba para pegarle un mordisco a un dinosaurio, a otro, a algún herbívoro, y quizás 6 metros de altura. ¿Qué hacía? ¿Con las garras lo abría, digamos, a su presa? Y... Muy probablemente con la boca. Los brazos eran proporcionalmente cortos en este Giganotosaurus, pero los dientes eran muy afilados, muy cortantes. Ajá. Entonces tenía dientes enormes, una corona de aproximadamente 20 centímetros de largo, con los márgenes anterior y posterior como si fuera un serrucho del cuchillo, tramontina. Entonces, con 2 serruchos, adelante y atrás, numerosos dientes que le permitían pegar un mordisco, arrancar un bocado. ¿Cuánto hace que vivió el giganotosaurio? Alrededor de unos 85, 90 millones de años atrás. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que Spielberg ayudó a difundir esto o parte de lo que hizo no es correcto o es una información inexacta? Lo que hizo Spielberg fue una película de ciencia ficción. Y esa película de ciencia ficción, con todas las cosas que puede tener, disparates y cosas, bienvenido, porque es una película de ciencia ficción. Lo mismo si hablamos de los platos voladores y de la Tierra, cuando se paralizó en la Tierra. En tanto despierta curiosidades, está bueno. Y además, generó mucho interés, puso a los dinosaurios como estrellas. Como estrellas. Sí. Claro. Generó una gran cantidad de dinero que fue invertido en unas fundaciones norteamericanas, Jurassic Foundation, The Dinosaur Society, la Sociedad del Dinosaurio, la Fundación Jurásica, que han dado fondos para expediciones en todas partes del mundo, y nosotros también, argentinos, hemos recibido parte de esos subsidios. Y además acerca un poco, ¿no?, a la curiosidad, pero también al espíritu de aventura. Sí. De los chicos me refiero, que entiendan que esto no es como una cosa seriesísima de nombres dificilísimos que no se pueden nunca llegar a pronunciar, sino que además puede haber una gran diversión en este asunto serio de buscar los orígenes. Por suerte estamos pasando por una edad de oro en la Argentina. Tenemos gran apoyo del CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica, yo soy investigador del CONICET, nos pagan el sueldo, nos dan algún que otro subsidio. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica concede subsidios muy importantes para poder sostener durante 3 años, pongamos, en proyecto que nos permite salir al campo, viajar al exterior, compararlo con dinosaurios de otra parte del mundo, pagar el trabajo de técnicos para la preparación de los fósiles, etcétera, etcétera. Fernando, y ahora que están regresando tantos científicos, ¿están volviendo también de la especialidad de ustedes o concomitante? No conozco en mi campo paleontológico. Tenemos ya gente que se apasionó escuchando a Fernando Nova, si quiere hacer preguntas, no sé. Sí, nos escribe Marcelo Martínez desde Rafael Castillo, te pregunta Fernando una duda, dice, entonces, ¿no es cierto que la gallina y demás aves corredoras es un ave que por no usar las alas las perdió? ¿Es un ave que se quedó a medio camino? No, las gallinas, hay muchas aves que descienden de aves que eran voladoras, que tenían capacidad para el vuelo, y lo han perdido o se ha reducido esa capacidad. No es que la gallina es como si fuera esta intermediaria entre un velociraptor y un águila. sino que hay tal diversidad. Me encantó eso, imaginarme la gallina en el pie. Estamos jerarquizando a la gallina como nunca, O sea que si veían venir ese gigante, decían, no, hace una gallina, no hay problema, flaco. Pero digo, vos dijiste 90 millones, 85 millones coinciden. ¿Cómo era el territorio argentino en ese momento y Sudamérica? Bueno, vos sabés que nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, donde las diferencias eran mucho más impactantes con el territorio actual. Hace aproximadamente unos 130 millones de años atrás, también vivían los dinosaurios, América del Sur estaba lentamente separándose de África. Todos los continentes estuvieron unidos durante gran parte de la era de los dinosaurios y en ese momento comenzaba a abrirse un estrecho océano Atlántico, poco profundo, entre África y América del Sur. Ajá. Para poner en marcha dos continentes se hace necesario mucha fuerza. Sí. Una gran cantidad de rocas fundidas del interior, de la corteza, comenzaron a emerger a través de fisuras, grietas, se desparramaron por parte de Buenos Aires, la Mesopotamia argentina, lava en Uruguay, lava en Paraguay y gran parte de Brasil. Eran campos de lava donde hoy tenemos las cataratas del Iguazú. Ajá. La catarata del Iguazú y la selva misionera están asentadas sobre rocas, hoy frías, hoy duras, pero cuando se formaron, hace 130 millones de años, era lava incandescente. Primera diferencia. Además, esas lavas se enfriaban, se desarrollaba un desierto, como si fuera el del Sahara. Ajá. Por otra parte, en el oeste no existían los Andes. Chile, gran parte de Chile estaba bajo el agua, nuestras provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro, también. Si hubiéramos tenido que hacer un viaje de vacaciones, era, hubiéramos ido vientos cálidos del Pacífico. Vientos cálidos. Que en todo el mundo no había casquetes de hielo en los polos. O sea que todo el planeta tenía temperaturas más altas. Ajá. Y esa era la extraña geografía de la Argentina. Un océano Atlántico chiquito, angosto, falta de cordillera de los Andes, nada de hielo, ¿sí? Mucho calor, desiertos. Fernando, ¿vos pintás o dibujás? Cuando era chico dibujaba mucho. Ah, no, porque tiene una manera, un relato que muy visual. Terriblemente visual. Pensé que de repente podías plasmar esto efectivamente en papel, pintura. Pero escribe. Escribe, claro. Y es autor de un libro que se llama... Buenos Aires, un millón de años atrás. De Editorial Siglo XXI. Ajá. Donde publica Paenza, pero bueno... De Paenza Buenos Aires, un millón... Buenos Aires, un millón de años atrás, es un relato, es un libro de divulgación científica que intenta justamente traer información desde la historia, desde la geografía, la geología, la paleontología, hacer todas unas conexiones de explicando cómo fueron estos últimos millones de años aquí en la región pampeana. Sácame una duda. ¿Por qué en esa época había animales tan extremadamente grandes y ahora prácticamente, salvo la ballena que está en el mar... Uh-huh. Sobre la Tierra no tenemos animales de esas proporciones casi. A mí ¿Por me qué encantaría antes saberlo. Y ahora no? Me encantaría saberlo, porque no lo sabemos. Claro, porque uno dice, ¿por qué no hay ahora de ese tamaño? ¿Por qué en ese momento había tantos aparentemente? Es cierto, claro. ¿Por qué razón? Es cierto, yo me hago la misma pregunta. Lo que pasa es que también tenemos que acercarnos a eso de manera multidisciplinaria. Un ecólogo, un climatólogo, tenemos que empezar a explorar, a ver, un fisiólogo. Igual no había como una... debe haber habido una convivencia, entiendo, porque por los pocos documentales o acceso a información que yo he tenido, había esos enormes animales y había microbacterias, claro, y cosas infinitamente, claro, pequeñas que estaban en formación de otra cosa. Por así supuesto. Que... No era que eran todos gigantes. Claro. Claro. Hubo gigantes, pero también hubo medianos y hubo, claro, chiquitos. Claro. Y dentro de los chiquitos también, dentro de los dinosaurios pequeños, hubo muchos que tenían el tamaño de un cuervo, de una paloma. Ay, qué bonitos, esos me gustan a mí. Claro, ¿sabes? Yo tengo la teoría, ¿por qué no? ¿Por qué eran tan grandes? A ver. Porque no habían autos en ese momento. Después se transformaron en colectivos. Yo quiero compartir con Fernando, traer la otra voz, que es la de los religiosos a ultranza. En Estados Unidos son famosos los creacionistas, que se llaman, vos lo debes conocer, que leen a pie juntillas la Biblia. Entonces, el problema es que para ellos el nacimiento del mundo es posterior a la edad de los huesos de los dinosaurios. O sea, para ellos el mundo... Creo que 5.000 años, ¿no? Dice. Claro, es muy poquito. Entonces, cuando se le pregunta, ¿y cómo explican que un hueso de dinosaurio tenga 65 millones de años? Dicen, los dinosaurios no existieron, Dios puso los huesos. Para igual que los creacionistas, digo, más allá de la de en qué creen, son básicamente una manifestación de ignorancia supina. Totalmente. Digo, no tiene nada que ver con una gran cantidad de religiosos que abrazan estas ciencias con una pasión increíble. Totalmente, pero te la de Jordán inclusive, pero yo me refiero que es muy gracioso de que los dinosaurios no existieron y Dios puso los huesos. Dios me parece un argumento bárbaro. Dios los puso. Esta mañana en televisión estaban pasando unas declaraciones de el nombre de el científico del Big Bang. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, de Stephen Hawking. Estaban mandando unas declaraciones. Entonces justamente era le estaba contestando a los creacionistas. Y decía, si Dios existiera, me quiere decir por qué a mí me hizo tan imperfecto. Le tengo que pasar una factura, decía. Bueno, pero por fortuna los dinosaurios existieron y tenemos gente como Fernando Novas que se dedican a contarnos, a investigarlos y contarnos cómo es. Repetinos, por favor, Fernando, el nombre de tu libro. Buenos Aires, un millón de años atrás, de Editorial Siglo XXI. Se consigue en todas las librerías. Bueno, te agradecemos muchísimo esta compañía, ¿eh? No, por favor, para mí ha sido un placer. Un abrazo. Gracias. 200 años en uno. Bicentenario. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Le quiero mandar un cariñoso saludo a Fernando Novas. Hace ya varios años, mi hijo fue de excursión al museo con sus compañeros de curso y vino enloquecido con Fernando, con la forma en que los atendió y les explicó un montón de cosas de su trabajo. Tarde pero seguro le doy las gracias por la mejor excursión que tuvo mi hijo en todos sus años de escuela. Les mando un beso. Lo Susana de Villa Domínico, mi DNI termina en 549. Jorge, Nora, un abrazo de un oyente que no todos los días los puede escuchar. Habla Roberto de Florida, mis tres últimos números de documentos son 416. Quería decirles con respecto al tema de hoy que en Argentina existen muy buenos museos donde podemos apreciar los dinosaurios. Yo estuve en Ichigualasto, estuve en el Chocón, llevé a mis hijos al Chocón y al hermoso museo de Feruglio. Me gustaría saber quién fue Feruglio, que da nombre a ese hermoso museo de Trelew. Y ahí se muestran en forma muy, muy educativa estos enormes bichos que nos interesan. Un abrazo, es hermoso el tema que tocaron. Este es un mensaje para el programa de Bicentenario, para Nora y para todo su equipo. Bueno, nunca me imaginé que llegara viejita y jubilada iba a darme tantos placeres. ¿Cuál? Uno de ellos es escucharlos a ustedes todos los días, escuchar Radio Nacional y vivir feliz, feliz escuchando todo lo que hace nuestra querida presidenta. Soy Nelly de Tigre, los escucho con muchísimo cariño. Muchas gracias. Hola, soy Camilo Focal, hijo de Gabriela Quinteros. Y quería decirles que el documental de los dinosaurios está muy bueno, porque a mí me interesa la arqueología. Chao, estamos en el programa. Yo soy Silvia de Tandil y los tengo que felicitar. Realmente, ustedes hacen una obra tan grande, hacer que apaguemos los televisores y escuchemos cosas tan apasionadas como la de hoy, por ejemplo. Bueno, sigan, fuerza, fuerza, que es tan bárbaro. Qué cosas hermosas que nos dice. Yo me quedo con el chiquito. Sí. El chiquito. Qué maravilla tener oyentes tan chicos. Te dije, despertar vocaciones, te dije. Tenemos mails también. Sí, nos escribe Irene desde Villa Langostura. Una pregunta para Fernando. ¿Qué hay de cierto sobre la lluvia de meteoritos que dicen ahora que hubo y fue causal de la desaparición de los gigantes? Dicen que no solo fue el de México, sino el de Ucrania y otros más los que hicieron que desaparecieran. Bueno, pero ¿se fue Fernando o no? No se fue, todavía lo tenemos. A ver, acabo de entrar. Dos de palabras, por favor. No sé. En buena hora el dato de este oyente, porque no estoy al tanto. tanto de todas las últimas teorías, bueno, que tiene que ver con la extinción. Y en la próxima le contamos quién era el del museo que te preguntó, porque sí, Feruglio, están... exactamente. ¿Quién era Feruglio? Tenías otro mensaje. Tenemos los ganadores porque nos estamos yendo. Sí. Víctor Hugo de Villa Crespo se lleva el libro El desafío del cangrejo de Daniel Alonso, y Marcelo de Villa Domínico se lleva el libro El dictador de María Seoane y Vicente Muleiro. Bueno, y suerte para los oyentes y suerte para todos los oyentes y nosotros que tuvimos la felicidad de tener hoy al paleontólogo, iba a decir paleozoólogo, que también es válido, Fernando Novas, ¿eh? Hicimos un programa creo que muy lindo. A mí me encantó. Sí, señor. Nos vamos por el fin de semana y les decimos cuál es el tema bicentenario del lunes. Los grandes negociados argentinos. Negocios sucios en todas las épocas. Another, ¿eh? Jurassic Park. Sí, pasamos de Jurassic Park a otros dinosaurios que están en cosas más oscuras. Los grandes negociados argentinos el lunes en Bicentenario. Llegan las noticias ahora de Radio Nacional y después Alejandro Apos con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana para todos.